se inauguró Parque de los Niños en Casa Bonita, comuna número uno. Hubo muchísima gente allá, Ariel contenta, todo el barrio estuvo al pelo allá trabajando en este parque. Hablamos con don Alfonso Cadena Galeano, él es realmente el vicepresidente, pero hoy está como presidente encargado de la Junta de Acción Comunal de Casa Bonita. Sí, Carlos, como mencionábamos al comienzo de esta emisión, es un proyecto que se cristalizó, un proyecto que hay que aplaudir, Carlos, porque fue iniciativa de la Junta de Acción Comunal. Existía en este sector de Casa Bonita, y para quienes no conocen, Casa Bonita queda en la comuna 1, cerca a San Nicolás, digamos que forma parte de todo este complejo, sí. Conviva Casa Bonita, San Nicolás, de todos estos barrios de este sector aquí aislado ya de la comuna 1 y del municipio de Soacha. Ellos ven un terreno totalmente aislado, un terreno donde los mismos jóvenes del sector y de otros sectores llegaban a consumir droga, donde los delincuentes se hacían para planear sus robos, en fin. Y lo que hizo la Junta fue buscar a la policía, buscar a la administración municipal y, digamos que, cristalizar la idea de hacer un parque. Se trabajó, se unieron esfuerzos, Carlos, y finalmente se logró. Quedó muy bonito. Usted puede apreciar una de las fotos ahí en periodismo. Sí, la estoy viendo, cercado y todo, Ariel. Sí, sí, además instalaron juegos infantiles, mucho arbolito, mucho jardín, mucha zona verde. Ojalá también haya compromiso de la gente, Carlos, y no comience a llevar los perritos, señor. Es que... Ay, Dios, es que a mí me da dolor de cabeza cuando me imagino eso. Mira, Ariel, el hecho de que usted lleve el perrito y se permite, pero es inofensivo, que usted lo lleve a un parque y deje que el perro haga sus necesidades ahí en la recoja, hace que la gente no vuelva al parque. Cuando la gente no vuelve al parque, porque el parque se llena de popó, es cuando los delincuentes aprovechan. O sea, claro, que usted, cada vez que su perro hace sus necesidades en un parque y no la recoge, y después está quejando que porque hay delincuentes, usted está contribuyendo a poner el parque en un estado que hace que la delincuencia llegue. Oiga, mire, así de fácil. Carlos, sí, así de fácil. Mire, uno de los aspectos, Carlos, delicados, yo no sé si será de la ignorancia, de la falta de cultura o de qué, de la comunidad, especialmente de Soacha, tiene que ver con este tema de los perros. Es fácil tener perros y llevarlos a cualquier zona verde a que hagan sus necesidades, trasladarle el problema a la gente, se convierte a veces hasta en un problema de salubridad. Yo creo que el Estado municipal tiene que meterle mano a este tema, duro, duro y duro. Pues escuchemos, mire, ojalá haya en Casa Bonita, porque Carlos, yo no estuve, pero viendo las fotos que nos enviaron, unos jardines preciosos, zonas verdes agradables, muchos arbolitos allí en este sector, en el parque de Casa Bonita, con la ayuda de la policía, y ojalá no pase lo que ha pasado con la mayor parte de las zonas verdes y parques de nuestro municipio. Alfonso Cadena Galeano, presidente encargado de la Junta de Acción Comunal de Casa Bonita, agradece a la policía y a la Secretaría de Gobierno por el parque que se entregó para los niños del sector. Le quiero agradecer a toda la policía, al patrullero Ojeda, al doctor Ariza, a todos los que estuvieron presentes en la inauguración de este parque, porque en realidad este barrio no teníamos parque para los niños, y aquí en la actualidad lo que más abunda en el barrio son niños, y para que los niños cojan buenas ideas, buenas costumbres y todo, tenemos que tenerles un parque para la diversión, para que ellos no anden ocupados, al menos jugando, y no anden cogiendo malas costumbres como pasa con muchos niños ya mayores de edad, de los 14, 15 años en adelante, que ya los vemos es por acá, los alrededores del barrio, fumando marihuana, en drogaditos y todo, qué pesar. Oiga, Ariel, estoy viendo el parquecito y realmente pues no es una cosa muy grande, pero otra época era un sitio de consumo. Ojalá, como usted lo dice, lo mantengan por lo menos en lo que está. Elizabeth Murillo, Ariel, la secretaria de la Junta de Acción Comunal del barrio Casa Bonita. Pues mire, lo que ella nos manifestó y lo que dice es que lo importante de este parque es que se recupera un espacio que era utilizado por viciosos y vendedores de drogas, y por supuesto que le está apostando a que la misma comunidad de todo el sector de Casa Bonita, especialmente quienes conviven alrededor de este nuevo parque, pues tengan cuidado, que la gente cuide las maticas, cuide las flores, cuando no llueva, pues Carlos, usted puede salir con la ollita y rociar una matica. Yo pienso que eso es más compromiso que otra cosa. Escuchemos a Elizabeth Murillo, secretaria de la Junta de Acción Comunal de Casa Bonita. El beneficio es total porque aquí no teníamos nada para los niños, no teníamos donde los niños se recrearan. El espacio lo recuperamos porque era un espacio que ya estaba, o sea, lo tenía prácticamente el vicio acá, los muchachos con el vicio, era un espacio terrible. O sea, y entonces, ¿qué logramos con esto? Primero que todo, recuperar ese espacio y pues alejar de esas personas de acá, del sector, de acá, de las casas. Entonces, pues eso nos beneficia. Y lo que vuelvo y reitero, los niños no tenían un espacio donde yo estoy, pero agradecida con la Policía Nacional, porque gracias al apoyo de ellos tan incondicional se logró este parque. 8:31 a.m. Mira, y el doña Elizabeth Arizam también nos contó que el mismo director de apoyo a la, hablamos con Elizabeth, confundido, me hice un revuelto, Alberto Ariza. No te preocupe, hombre. Alberto Ariza es el director de apoyo a la justicia. Sí. Y él estuvo ahí porque dice que el apoyo de la dirección de justicia reconoce que fue importante, sobre todo el trabajo de la comunidad. Es que fue la comunidad la que se metió como que el parque al hombro, ¿no? Sí, sí, señor. Y lo que hizo apoyo a la justicia fue desde la administración municipal, de cierto modo, servir como veedor, como garante, y lo que él manifiesta es que va a estar pendiente ahí como haciendo ese enlace encima pues de la comunidad para que no deje deteriorar el parque. Alberto Ariza, director de apoyo a la justicia. Bueno, lo importante aquí de resaltar es la participación de la comunidad en torno a estos escenarios que son para los niños, pues digamos, punto de encuentro de alegrías, de grandes emociones. Digamos que en este sector pues no teníamos un espacio así tan bonito como el que hoy se está entregando a la comunidad, con el ejercicio y la participación de la policía de prevención, que siempre está pues evitando que los niños lleguen a situaciones más difíciles, y este tipo de cosas pues participa de esos propósitos. Así como dice el eslogan, construyendo sueños de paz y amor, con ese tipo de acciones la policía demuestra una vez más qué tan importante es la convivencia y la comunidad para el municipio, y cómo se goza con los niños todas las cositas bonitas que existen aquí en el municipio. Mira, y lo de Alberto dice que tengo entendido que apadrinó a la Secretaría de Gobierno, sí, de parque, ¿no? Sí, sí, él lo apadrinó, va a estar pendiente. Lo apadrinó la Secretaría de Gobierno. De Gobierno, no él. Él pertenece a la Secretaría de Gobierno y lo que hace es manejar la Dirección de Apoyo a la Justicia. Pues mire, Carlos, la meta, dice Alberto Ariza, es que sea un sitio seguro y haya comunicación permanente con la comunidad para evitar que sea tomado por la delincuencia. Pues a nosotros como Secretaría de Gobierno, hoy tuvimos un compromiso que fue ser padrinos de este parque. Como ustedes lo notan, pues es un parque que está enrejado, está organizado por la comunidad. La idea es poder con la Policía de Prevención y de acuerdo con los programas que tengamos en la Secretaría de Gobierno, cómo convertir este sitio seguro, porque realmente es para los niños, para que los niños se lo gocen, no para que vengan a tomar malos hábitos, sino lo contrario, para que sean virtuosos en el deporte y en todas las cosas, digamos, que se entienden valiosas en la familia, como el amor entre fraternal y el cuidado de las mascotas. La idea es poder tener pues una comunicación muy fluida, estar muy pendiente de lo que ocurre acá, y así con la información que podamos tener de parte de ella, entrar a intervenir con la policía, pero siempre la primera estrategia es la prevención, más que entrar a reaccionar, porque la idea es que este sitio sea de paz y de armonía. 8:34 a.m. Mire, ahí estuvo encargado de eso un patrullero del área de prevención y educación ciudadana, el patrullero Luis Antonio Ojeda. Este patrullero nos contó rápidamente cómo fue que se llevó a cabo este proyecto, desde el momento mismo en que se trataba de un lote baldío del sector, y cómo fue asignado por esta área de prevención y educación ciudadana para acompañar a la comunidad y sacar adelante este proyecto. Un lote prácticamente baldío, donde en su momento era utilizado para consumir y objeto de inseguridad para el sector. Se habló con la comunidad, con el presidente de junta, con los que conforman la Junta de Acción Comunal, se tomó la determinación para poder llevar a cabo una recuperación del mismo. Se tomó la decisión de organizar, de conformar un parque infantil. Viene un proceso de aproximadamente 4 meses con el apoyo de la comunidad, del Grupo Polán, de la policía, de los niños de Graco, de la cívica infantil, en donde se realizaban jornadas los días sábados o entre semana, por horas. La idea era que la misma comunidad, los mismos niños, nos ayudaran para la recuperación del mismo.